12 del mediodía. Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. El gobierno ha puesto a disposición de la Junta todos sus medios disponibles por si fueran necesarios ante los avisos meteorológicos que anuncian fuertes lluvias y viento para los próximos días en Andalucía. Ofrece desde la Unidad Militar de Emergencias hasta Protección Civil. El delegado del gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, además pide a la población máxima prudencia. Todas las capacidades del Gobierno, desde la UME hasta Protección Civil, van a estar dispuestas y a disposición de esta emergencia que, como digo, exige la máxima precaución de todas las personas. Ya hay decenas de municipios andaluces que las están implantando medidas concretas, particularmente los municipios que están cerca de los ríos, que ya vienen muy crecidos por las últimas lluvias. En la comarca del Bajo Guadalquivir, en Sevilla, está Beatriz Galeano. Villaverde del Río, aquí es donde estoy, es uno de esos municipios de la Vega del Guadalquivir que vive hoy mirando no solo a este río, sino especialmente a sus dos afluentes, el río Viar y el Siete Arroyos. Los dos vierten al Guadalquivir, pero no pueden hacerlo cuando este llega tan cargado. Le preocupa la situación al alcalde José María Martín. A mí lo que me da miedo es que supere los 2.000 metros cúbicos, que ya estamos en alerta naranja y llegamos rápidamente. El tramo de la alerta naranja a la alerta roja es muy rápido, en tiempos muy cortos. Entonces, tenemos que dejarlo todo preparado para que nos dé tiempo a reaccionar. Todo el mundo aquí pendiente de las lluvias de las próximas horas. La Policía Nacional ha detenido a 17 personas en la desarticulación de un clan familiar dedicado a la explotación laboral de temporeros en Cantillana, en Sevilla. 8 víctimas han sido liberadas, Manuel García. Los trabajadores eran captados en Rumanía a través de anuncios en redes sociales. El traslado se realizaba en autobús desde este país y adquirían una deuda por el desplazamiento que debían saldar trabajando en distintas explotaciones agrícolas. Los jornaleros, además de no ser dados de alta en la Seguridad Social, permanecían en todo momento bajo el control de la organización, trabajando sin descanso de lunes a domingo y en muchas ocasiones bajo condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, eran alojados en condiciones infrahumanas. España va a prohibir el acceso a las redes sociales en Internet a los menores de 16 años. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado que el gobierno implantará la semana que viene nuevas medidas para aumentar el control sobre los contenidos que publican estas plataformas digitales. Next week. My government will implement the following actions. Dice que el gobierno implementará cambios en la legislación para obligar a las redes sociales que asuman su responsabilidad si no eliminan contenidos ilegales. Tecnoplatforms will face criminal liability for failing to remove illegal or hateful content. En Francia, de hecho, esta mañana la Fiscalía ha registrado la sede de X en Francia y ha cursado citación judicial a su propietario, Elon Musk, para que comparezca ante la justicia francesa el próximo 20 de abril. Lo quieren interrogar sobre el uso de y las capacidades de X, la antigua Twitter, en Francia. Hoy es 3 de febrero, día de San Blas, fiesta en la localidad gaditana de Benaocaz, que este año está condicionada por las lluvias. Adelaida Barredo. La meteorología modifica en la festividad de San Blas, sigue la programación municipal, pero se ha tenido que cancelar la procesión. A las 2:30 de la tarde, en el recinto ferial, habrá una degustación de productos típicos de la localidad y la actuación de dos grupos musicales. Olivia Venegas, alcaldesa de Benaocaz. Este día es inevitable y, como decimos, bueno, pues no... Nunca se ha cambiado. Tenemos 8 a 11 grados en todas las capitales, excepto en Cádiz, que tiene 12, Almería tiene 13, Andalucía, son las 12 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Canal Sur Radio. Somos tu radio. Canal Sur Mediodía, Sevilla, con Antonio Catón. Buenas tardes. Desde que las borrascas tienen nombre, no dejamos de mentarlas, de forma particular en los medios de comunicación, que si Christine vino así, que si Leonardo se presenta de una o de otra manera. es muy socorrido y no muy imaginativo, por otra parte, pues comenzar un informativo con Joseph se ceba con o con Goretti ha causado estragos en tal punto. Ponerle nombre nos ha servido efectivamente para identificarlas, es cierto, o para echarle las culpas a alguien que en realidad no es nadie y que tampoco puede asumir ninguna responsabilidad por ello. Por otra parte, no deja de plantearnos dudas, porque también da un poco de miedito, ¿no? Le atribuimos las mismas cualidades que a un individuo o una individua desconocido o desconocida que se acerca con malas ideas, ¿no? Con ganas de liarla en cuanto se ponga sobre nuestras cabezas. En fin, ¿que sirve para que tomemos precauciones? Bueno, pues entonces estupendo. Pero si solo contribuye a vivir con miedo ante cualquier situación que se nos vaya a presentar, pues igual tendríamos que darle una vuelta a esto, ¿no? Antes, cuando la lluvia no tenía nombre, vivíamos, sin dudas, más tranquilos. Vamos con los titulares de esa jornada. Pilar González, buenas tardes. Buenas tardes, pues es día de transición meteorológica. Esta tarde comienza de nuevo la lluvia, pero será mañana cuando esa nueva borrasca descargue con fuerza a partir de las 12 de esta noche. El aviso será por viento y por lluvia. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir alerta de que el río registrará una crecida bastante importante por la lluvia y por los desembalses. Y más asuntos, el paro ha subido en Sevilla en 2.380 personas, la segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo de toda España en un mes de enero, pero es el menor incremento desde hace 22 años. Los sindicatos del Ayuntamiento de Sevilla y de las empresas municipales se reúnen para abordar el estado del servicio de limpieza en los colegios. La consejera de Economía, Carolina España, se reúne en Écija con el Círculo de Empresarios del municipio. A esa hora en la campana, pleno extraordinario para moción de censura contra el alcalde Manuel Fernández Oviedo. La presenta Juntos por la Campana, formación a la que pertenecía el alcalde hasta que en diciembre se hizo militante del PSOE. Ha fallecido un hombre de 58 años en el incendio de esta madrugada en su casa en Herrera. Su madre, de 84 años, está en el Hospital de la Merced, en Osuna. Hay 17 detenidos en Cantillana por trata de personas y explotación laboral como jornaleros agrícolas. Captaban a sus víctimas en Rumanía. Hay 8 liberadas. La Guardia Civil ha detenido un hombre por robar un vehículo en el Garrobo y empotrarlo en una tienda de olivares para sustraer jamones y productos cárnicos. Y uno más, terminan las obras en la fachada del apeadero del Alcázar. La corona central ha recobrado su color original, sí, tras las actuaciones de restauración y conservación. Sí, sí, que hay una corona de forja encima de la, ¿no? Ya tengo, sí, entendido. Es muy bonita. Es muy bonita, sí, sí, esa fachada. Gracias, Pilar González. Hasta luego. Toma aire. A las 12:30 de nuevo, las noticias de Sevilla, aquí en Mediodía, Mediodía Sevilla. Bueno, vamos a hablarles evidentemente de las noticias, vamos a desarrollar algunas de las que nos ha contado Pilar González, pero también hablaremos de otras cosas. Hombre, por ejemplo, vamos a estar en Villaverde del Río, a ver cómo se viven estos momentos previos a una posible, será como posible y será como bastante segura, crecida del río Guadalquivir. Estaremos también en la campana, en esa moción de censura. Vamos a escuchar al cartelista de la Semana Santa de Sevilla, Antoine Cas. Se presentaba anoche su obra, ese cartel. Conocíamos en ese acto que ha realizado no uno, sino hasta tres carteles y que al final ha optado por este. Por este en el que vemos al Cristo de la Misericordia de Santa Cruz con ese fondo rojo tan sugerente. Vamos a enterar de algunas cosas que él ha tenido en cuenta a la hora de, bueno, pues realizar este cartel, ¿no? Tomar la decisión de hacerlo así. Estaremos en la Universidad Pablo de la Vida, que hoy vive su día, el día de la UPO, y a ver si nos enteramos dónde están los pájaros. Claro que con San Blas, ¿no? Pues dicen que vamos a ver las cigüeñas, pero con esta ristra de borrascas que llegan, pues igual los pájaros están a buen resguardo. A ver si nos lo cuentan los que saben de esto. Son las 12:09. Realiza este programa Cristina Nogales, que bienvenida Cristina, que está en su mejor momento en el día de hoy. Y lo produce Carlos Menor. Venga, vamos al lío. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. Sevilla ya tiene lo que necesitaba. Monte Tradición. Cocina ininterrumpida con carta completa. Abierta todos los días de 8 de la mañana a 12 de la noche y los fines de semana hasta la 1. Olvídate de las hamburguesas a deshoras. Aquí mandan los sabores de siempre. Con un toque tradicional sorprendente. Monte Tradición. Gastronomía auténtica e innovadora. En Avenida Montesierra 20 y ahora también en Bormujos. Abraham Cupeiro presenta Mitos, junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, el 1 de marzo en Cartuja Center City, doble función. Un viaje temporal por las mitologías árabe, celta, romana y griega, con instrumentos ancestrales y una puesta en escena emocionante. Entradas ya a la venta en abrahamcupeiro.com. Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y 11 minutos. Isabel Campos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en este día de ayer, este lunes, me tuviste pegado a la radio continuamente por todo lo que ibas contando y cómo se iba desarrollando el relato de una mañana que comenzaba con ese susto, con ese fenómeno tan extraño. Ese posible tornado, que ¿verdad? Sí, que si tornado, que si no tornado, que hemos sacado a estas alturas de la mañana, ¿sabemos ya qué fue o todavía no? No. A ver, por parte de la Agencia Estatal de Meteorología todavía no se ha pronunciado si tornado no. Hay otros expertos, otros meteorólogos que dicen que no se puede calificar ese fenómeno como tornado, sino que es otro tipo, otro tipo de fenómeno, ¿no? Que convergen viento caliente, viento frío, en fin, una explicación que yo ahora mismo no sería capaz de desarrollar, pero que no es tornado. Bueno, el caso son las consecuencias que sufrimos en tan solo unos minutos en la capital, en muchos municipios de la provincia, y que bueno, pasó pronto, pero dejando tras de sí, pues claro, cuantiosos daños. Afortunadamente, todos materiales, 5 heridos leves, que es lo que venimos contando, pero hasta ahí se ha quedado. Claro, ¿qué pasa? Que hoy tenemos jornada de transición, y esto, mañana de nuevo aviso amarillo por lluvias y viento. Esta tarde va a llover un poquito y ya esta noche es cuando entra en vigor ese aviso amarillo. Claro, los municipios tienen hoy pues el tiempo para recoger todavía lo que queda de ayer, los restos que quedan de ayer, y de asegurar sobre todo también cualquier elemento que se haya quedado dañado y que no vaya a caer mañana de nuevo. Es el caso, por ejemplo, Antonio, de Mairena del Aljarafe, que fue uno de los municipios más afectados. Muchas urbanizaciones, nuestra compañera Beatriz se fue por ella, sí, sí. Y venía completamente impresionada, ¿no?, de lo que había causado ese viento en tan solo unos minutos. Se recogió buena parte ayer, pero claro, hoy hay que seguir y hay que seguir afianzando esos elementos ante lo que viene mañana, y así nos lo acaba de confirmar el alcalde de este municipio, que es Antonio Conde. Todos los servicios siguen estando activados, retirando todo lo que es la maleza de los árboles caídos y ya eliminando cualquier inconveniente que haya para el tránsito de personas y vehículos. Y centrado en también revisar, ver el alcance de todos y cada uno de los daños y haciendo informes técnicos que viabilicen también eso, la situación general que nos ha ocasionado este efecto meteorológico. Ese efecto meteorológico que incluso ha dañado al edificio municipal, a la propia sede de la casa consistorial y a muchísimos vecinos. Tanto es así también que el ayuntamiento se ofrece a canalizar todas las reclamaciones, también ayudar a los vecinos para que puedan reclamar los daños, y pide también ayuda a las administraciones. Todos los técnicos evaluando cuál es la situación cierta. También vamos a ponernos a disposición, lógicamente, de todos y cada uno de aquellos ciudadanos que se han visto afectados para que hagan sus reclamaciones patrimoniales lo más ágilmente posible. Y luego, pues, nosotros también requerir el informe y la ayuda tanto de la subdelegación del Gobierno, y luego, pues, solicitar e instar también en el marco de la Junta de Andalucía cuantas ayudas sean necesarias para que volvamos también a la normalidad y en lo posible también pues se indemnicen a estas personas lo hace posible. Bueno, pues así está Mairena, así están también otros municipios que se vieron afectados por ese viento. En la capital también los técnicos de parques y jardines seguían, nos comunicaban del ayuntamiento, seguían trabajando, y tú sabes que estamos además todavía con los parques, jardines y espacios deportivos al aire. Que nos quedamos con los parques cerrados. Claro, yo imagino que dirán, no se puede revisar todo 100%, a lo mejor para que no caiga, claro. Y como lo y vamos como viene a tener más, exactamente, ya para, dejar, ya para que no vaya a ser que haya cualquier incidente. Así que seguimos con los parques cerrados y con ese aviso que es amarillo, insistimos, es amarillo, no es un nivel naranja, pero bueno, hay que estar un poquito, digamos, pendiente con todas las precauciones tomadas, porque además el agua parece que le gusta caer con fuerza en la entrada de los colegios, de los trabajos y en fin, en las peores horas, así que habrá que estar pendiente. Bueno, es que en el día de ayer, claro, aquí en Canal Sur Radio, como en tantos y otros lugares de trabajo, ¿no?, coincidió ese fenómeno con la entrada. Claro, con el momento álgido de la mañana. Y todo el mundo tiene un relato, ¿no?, al respecto. Bueno, Isabel Campos, gracias. Mira, pues nada, hasta luego. Mira, acabas de mencionar a Beatriz Galeano, que en el día de ayer estaba en Merena del Aljarafe. No contenta con eso, ¿dónde se ha ido hoy? Vamos a ver cómo viene el río Guadalquivir. Hay distintos pueblos de La Vega que están, en fin, pendientes, ¿no?, y monitorizando permanentemente la situación, la crecida del río Guadalquivir, que evidentemente arrastra toda el agua que está cayendo en la zona de Cabecera, provincia de Jaén, de Córdoba, y toda la que cae aquí desde la Sierra Morena y que viene para el río, que es donde acaba al final todo. Beatriz Galeano está en Villaverde del Río, ¿no? ¿Y qué panorama se ha encontrado? Pues vamos a preguntárselo. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí estoy efectivamente en Villaverde del Río. Este es uno de los municipios de la Vega del Guadalquivir. Aquí confluyen el río Guadalquivir por una parte, pero por otra el río Biar y siete arroyos. Esos son dos afluentes que terminan aquí en el Guadalquivir. ¿Qué ocurre? Pues que cuando el Guadalquivir viene muy lleno, estos afluentes, en vez de avanzar, es decir, en vez de introducir su agua en el Guadalquivir, para que nos entendamos, ese agua retrocede y es entonces cuando sube el nivel y hay peligro para el pueblo. Nos lo ha explicado esta mañana el alcalde José María Martín delante de una pantalla del SAI. El SAI es el Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde todos podemos ver, y lo hace también el alcalde de estos municipios, también el de Villaverde, de forma permanente, pues el nivel de los embalses, el agua que está entrando, el caudal que tiene el Guadalquivir y sus arroyos, ¿no? Entonces él nos explicaba esta mañana cuál era el problema, dónde estaba el problema. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empieza a subir el nivel, por todo el saneamiento, todo lo que es saneamiento, nos entra el agua. ¿Y eso cuántas viviendas son? El pueblo entero, porque el problema no es la cercanía a los cauces, el problema es la cota en la que está la vivienda edificada. ¿Qué es lo que pasa? Que al entrar de recula, como decimos en el pueblo, en retroceso, entrar por los saneamientos, vierte el agua por lo que son los sumideros de las viviendas, todos los invernales de las calles y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que gracias a la inversión que se ha hecho, una inversión bastante potente de 8 millones de euros en lo que es la depuradora y la unificación de vertidos, pues hay tres grandes estaciones de bombeo, que todo ese agua que entra dentro del pueblo la vierte a los cauces, tanto al Guadalquivir como al Siete Arroyos. Tú lo has visto preocupado, ¿no, Beatriz? Sí, sí, sí, el alcalde estaba preocupado, decía que lleva ya varios días, que el problema no está ahora mismo, porque hoy el nivel del río se está manteniendo, no ha aumentado, desde ayer tampoco lo ha hecho, no llueve hoy, pero sí que le preocupa, ¿no?, pues lo que pueda ocurrir mañana. Y es que para evitar que el agua entre en las casas, lo explicaba el alcalde, ¿no?, hay tres estaciones de bombeo que impiden eso, ¿no?, que avance, pero no se le quita a este alcalde la preocupación de la cara. Vamos a escucharlo. El Guadalquivir es verdad que lleva mucho caudal, pero está controlado y no afecta a la seguridad del pueblo, ni el Siete Arroyos. Sí, es verdad que el Siete Arroyos está aproximadamente por unos 20, unos 30 metros por encima de su caudal normal, pero no afecta a la seguridad del pueblo. Eso sí, lo que se espera es el problema. La información que nos llega de las bases de datos es la que nos pone un poco nerviosos, porque no es, la verdad que la información no quiero crear un estado de alarma, porque tenemos la tranquilidad de que hemos, como he comentado antes, el tema de la infraestructura que tenemos que crear, pero sí es verdad que la información que nos llega no es la más tranquilizadora. Entonces sí es verdad que nosotros tenemos que ir un paso por delante, y por eso es el hecho de reunirnos, eso, tomar medidas y prevenir. Qué bien editado está este corte, Beatriz Galeano. Prevenir. El alcalde. Pues podemos estar más de acuerdo, ¿no? ¿Y los vecinos qué han dicho? Mira, en las casas lo que veo ahora mismo frente a mí, pues que muchas de ellas tienen maderas o protegiendo la entrada, ¿no? Para impedir que el agua llegue, que el agua pueda entrar. Hay vecinos preocupados, vamos a escuchar a uno de ellos. El río viene bastante lleno, bastante. Nos preocupa que con esto de que probablemente mañana y pasado llueva mucho, suelten agua de los pantanos y buenos días. Y bueno, crezca mucho más, claro. ¿Y se preparan ustedes de alguna manera? He visto que muchas de las casas tienen puestas protecciones en las entradas, ¿no? Sí, sí, bueno, la protección esa sobre todo es cuando llueve, pero bueno, sé que hay algunos vecinos que tienen en casa algún ladrillo y alguna cosita por si las moscas. Como suele ocurrir, pues las casas que están más cercanas al río, sobre todo a Siete Arroyos, que es lo más cercano a la zona que llaman aquí de la ermita, uh-huh, son los que están más preocupados. Quienes están en el centro del pueblo, pues tienen menos preocupación, como esta señora. En esta zona del pueblo, no, porque el río realmente, aunque vaya muy lleno, por aquí se supone que no hay peligro. El peligro lo tiene el arroyo. Entonces, la zona que vive por la parte del convento, como nosotros le llamamos, ese camino, sí está más asustado porque el arroyo por ahí sí que inunda esas casas. Pero para que llegue aquí al centro del pueblo, esperemos que no, vamos. Claro, es más por la zona cercana a Siete Arroyos, ¿no? Sí, sí, sí. El problema lo tiene el arroyo. El río hasta ahora mismo está controlado y está bien. Bueno. Pues esa es la impresión, todo el mundo esperando a ver qué ocurra mañana y sobre todo los días posteriores, no solo mañana, porque aquí siempre lo que preocupa es pues que hay embalses que vierten el agua a esos arroyos, al Viar y al Siete Arroyos, y que después pues llega hasta aquí, hasta esta parte del Guadalquivir. Claro. Así que así, ajá, están las cosas aquí en La Vega, Antonio. Pues fíjate, es que le vamos a contar a nuestros oyentes que Beatriz Galeano, que ya saben ustedes que es intrépida, aventurera y que se conoce todos los pueblos de la provincia, tiene hecho como un listín de todas las patronas de todos los pueblos, y la patrona de Villaverde del Río es precisamente la Virgen de Aguas Santas. Sí. He preguntado siguiendo por la Virgen de Aguas Santas. Sí, he preguntado, claro, porque he dicho, a ver, ¿por qué se llama la Virgen de Aguas Santas? Y es porque justo en Siete Arroyos hay una fuente que dice, la leyenda, que un pastor le pidió a la Virgen que le diera agua para las ovejas, porque no tenía agua. Y entonces empezó ahí a brotar el agua en Siete Arroyos, y fíjate tú el agua que tiene hoy el arroyo, eso que está se ha ido la mano. Entra en el pueblo. Es tremenda la cantidad de agua que hay ahora mismo en Villaverde. Bueno, Beatriz Galeano, está el campo verde, ¿eh? Eso está el campo para ovejas, desde luego. Sí, una última cosa te iba a preguntar, verde. ¿Cómo te lo has encontrado? Dime. De camino hacia Villaverde, encharcado completamente, supongo. Hay mucha balsa, hay balsas de aguas importantes en la carretera. De bastantes metros, ¿no? No un pequeño charco, ¿no? Balsas en condiciones prácticamente, pues que los campos no pueden chupar más. Lo otro, pues muy verde, claro. La parte que llega hasta aquí hay un color muy, muy bonito y se ve mucha agua. Vamos a ver. Bueno, mañana, ¿qué pasa? Pues a ver qué pasa. Gracias, Beatriz Galeano. Yo creo que es más un abrazo a todos. Hasta luego. El mismo panorama que se ha encontrado Javier Moreno de camino hacia La Campana, hacia esta localidad sevillana, bueno, que se encuentra un poquito más al sur, ¿no? En La Campana, desde las 12 del mediodía, se está desarrollando un pleno extraordinario para la moción de censura al alcalde, Manuel Fernández Oviedo. Le ha presentado un grupo, el grupo de Juntos por la Campana, una formación a la que pertenecía el alcalde hasta el pasado mes de diciembre, cuando se hizo del PSOE. Total, que se ha presentado esta moción. Ya saben ustedes que en localidades donde todo el mundo además se conoce, este tipo de cuestiones suelen generar enfrentamientos a veces enconados. Pero bueno, vamos a ver qué panorama se ha encontrado Javier Moreno en La Campana, donde se encuentra pendiente de todo lo que está pasando en el pleno, ¿no? Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Además de muchísima agua, como decías, por el camino, el campo está a rebosar, muchísima expectación en este ayuntamiento, donde, como decías, a las 12 del mediodía ha comenzado el pleno para esta moción de censura que han presentado 7 concejales, son la mayoría absoluta de Juntos por la Campana. Es el grupo al que pertenecía el alcalde, que consiguió 10 concejales en las elecciones del año 2023. El alcalde se ha pasado al Partido Socialista con otros 2 concejales, y estos 7 que se quedan en el grupo, pues han presentado la moción de censura que se está debatiendo en este momento. Ahora interviene Dolores Veragua, que forma parte de este grupo de concejales y que si nada se tuerce va a ser la próxima alcaldesa. Recordamos, son 13 en total, 13 concejales en este pleno municipal, 7 son la mayoría absoluta, otros 2 que tiene el PSOE, 1 con Andalucía y los 3 que se han pasado al PSOE, que de momento son del grupo no adscrito. Así que, como te digo, en unos minutos se va a someter a votación y en este momento la que interviene, como digo, es Dolores Veragua, argumentando por qué le han presentado esta moción de censura a su antiguo compañero. Y tengo que decir que si yo vuelvo a esas elecciones, diría lo mismo. Pero es que el Manolín de esas elecciones no es el Manolín de hoy en día. Así que hoy no puedo decir que es el mejor alcalde. Porque estas acciones, tu comportamiento, lo único que se pone de manifiesto es tu egoísmo. Por cierto, ese mismo concejal que lo acompaña, que dice en las redes sociales que Manolín no tenía informado en todo momento de todo, él hace... Él hay que coger de la biblioteca cosas, pues yo he cogido, me he ido un mes. Y en un WhatsApp que nos pone cuando Manolín nos invita a la primera reunión, le dice: agradecemos esta información, Manuel. Llevamos varios meses con la gente hablando y no sabemos por dónde salir. Al menos en mi caso cuando nos preguntaban. ¿Tú eres el que estaba informado de todo? ¿Tú estabas informado de lo mismo que yo? De nada. Bueno, pues estamos escuchando cómo se refiere a Manolín, que entendemos que es el alcalde Manuel Fernández Oviedo, ¿verdad? Dicen básicamente que se sienten traicionados y que sin comunicárselo y sin informarles, el alcalde se ha pasado al Partido Socialista y ha traicionado la coherencia y la confianza que le dieron los campaneros y las campaneras en las últimas elecciones. Sí, sí, que ese es el curioso gentilicio de los habitantes de La Campana, unos 5.000 habitantes. Comenzaba de forma puntual a las 12 y me dices que va a tardar muy poco en votarse esa moción de censura, ¿no? Sí, ¿qué ambiente te has encontrado cuando has llegado? Bueno, mucha tranquilidad, muchísima expectación. El salón de plenos, donde entran unas 40 o 50 personas, está adentro y hay otras 40 o 50 fuera asistiendo a través de una ventana. De momento mucha tranquilidad, pero había muchísima expectación, Antonio. Lógicamente pueblo pequeño y este tipo de cuestiones suscitan mucho interés por parte de la ciudadanía, que además entiendo que hay mucha división, ¿no?, en la comunidad de campaneros y campaneras, porque claro, son 7 los que se han quedado, 3 los que se van y las acusaciones están siendo duras, sobre todo eso que te comentaba, la traición de la que habla la que va a ser próxima alcaldesa, Dolores Veragua, que hasta hace muy poquito era compañera de Manuel Fernández, de Manolín, como le estaba diciendo. Así que en unos minutos toma también la palabra el alcalde, el todavía alcalde, el resto de grupos de la oposición, y se someterá a votación la moción de censura, que va a salir adelante con los 7 votos, que son la mayoría absoluta de estos que se quedan, de estos concejales de Juntos por la Campana. Pues estaremos pendientes de esa votación y por supuesto del resultado, y bueno, y lo contamos aquí en Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla, acaba de terminar su alocución, quien parece va a ser previsiblemente la próxima alcaldesa de La Campana. Gracias, Javier Moreno. Hasta luego. Hasta luego. Ahí continúa ese pleno en el Ayuntamiento de la Campana. Bueno, dentro de nada, a las 12:30, vamos a poner en orden las noticias. Aquí en Canal Sur Radio, como saben ustedes, pendientes de toda la situación derivada de lo caído y de lo que puede venir. Ya han estado escuchando al alcalde también de Villaverde del Río y otras localidades también que se están preparando para que el río Guadalquivir y particularmente sus afluentes experimenten una crecida importante. En la segunda parte del programa ya les anunciamos que vamos a poder escuchar al cartelista de la Semana Santa. Anoche nuestros compañeros del Llamador podían hablar con Antoine Cas, que les describía su cartel que ya se ha viralizado, que todo el mundo habrá podido ver, con ese Cristo de la Misericordia de Santa Cruz y el fondo rojo. Y también escucharemos al rector de la Universidad Pablo de la Vide, que va a estar con nosotros, bueno, con un compañero nuestro, con Manolo García Andrés, que les va a contar efectivamente, bueno, pues las actividades que se desarrollan en la que es segunda universidad pública de la ciudad de Sevilla. Vamos a poner en orden las cosas y, bueno, como decimos, se las contamos enseguida aquí en Canal Sur Radio. La actualidad de Sevilla pasa por estos asuntos. Hoy es un día de transición meteorológica. Esta tarde comienza de nuevo la lluvia, pero será mañana cuando una nueva borrasca descargue con fuerza a partir de las 12 de la noche. Pilar González. Así es, el aviso de hecho comienza esta noche a las 12, será un aviso amarillo por lluvia y por viento, un día más. Concluye a las 4 de la tarde. Esa es la previsión del tiempo, una lluvia que seguirá en los próximos días, como dice el delegado de la EMED, Juan de Dios del Pino. Sí, se espera una borrasca especial, ¿no? Digamos, para miércoles, que estará miércoles, jueves y viernes, ¿no? Aunque bueno, sábado y domingo también se esperan precipitaciones, o sea, de prácticamente pues todo el comienzo del mes va a ser con precipitaciones, lo mismo que lo ha sido también el final de enero, ¿no? En Sevilla, en la capital, parques, jardines y espacios al aire libre están cerrados también en este día, tras la jornada de ayer, en las que muchas localidades todavía están limpiando los restos de árboles y objetos caídos por el viento. Es el caso de Mairena del Aljarafe, así nos lo ha contado su alcalde, Antonio Conde. Todos los servicios siguen estando activados, retirando todo lo que es la maleza de los árboles caídos y ya eliminando cualquier inconveniente que haya para el tránsito de personas y vehículos, y centrado en también revisar, ver el alcance de todos y cada uno de los daños, y haciendo informes técnicos que viabilicen también eso, la situación general que nos ha ocasionado este efecto meteorológico. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir alerta de que el río va a registrar una crecida bastante importante, sobre todo a partir del jueves, por esas lluvias que vienen y también por los desembalses. Por otra parte, el paro ha subido en Sevilla en 2.380 personas. Es la segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo de toda España, pero es el menor incremento de un mes de enero desde hace 22 años. El número de cotizantes también ha caído, 12.600 personas, y con todos estos datos, el número total de parados ahora mismo en Sevilla capital y provincia es de 144.400, la más baja desde enero del año 2008. El número de afiliados a la Seguridad Social es de 835.000, la mayor cifra que se alcanza en un mes de enero. El responsable de empleo de Comisiones Obreras, Jorge Carlos Lebrón, se fija en esa bajada del empleo en el mes de enero y por ello vuelve a insistir un mes más en la inestabilidad de nuestro mercado laboral. El problema no es solo que el paro suba. El problema es que nuestro mercado laboral no tiene amortiguadores. Cuando acaba una campaña o se enfría la actividad, el empleo automáticamente se desploma. Y un hombre de unos 58 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda. Esto ha sucedido en Herrera. Sí, de madrugada su madre de 84 años ha resultado herida, está ingresada en el hospital de la Merced de Osuna. El fuego se ha desencadenado sobre las 5:30 y según cuenta la portavoz del 112, Sandra Cabeza, eran varias las llamadas que alertaron. Minutos antes de las 6 de la mañana, el teléfono 112 ha recibido la primera de varias llamadas que alertaban de un incendio en una casa de dos plantas en la que informaban que había al menos una persona atrapada. Efectivos del parque de Estepa han extinguido el incendio, cuyas causas no han trascendido. Y un par de apuntes más. La Policía Nacional ha detenido a 17 personas de un clan familiar dedicado a la explotación laboral de temporeros en Cantillana. 8 víctimas han sido liberadas. Los trabajadores eran captados en Rumanía a través de anuncios en redes sociales de un clan concreto rumano. Se los traían aquí, los explotaban, los metían en casas de forma hacinada, en viviendas en muy malas condiciones que además estaban ocupadas. Tenían que trabajar de lunes a domingo, por supuesto, sin estar dados de alta. Total, que la Policía Nacional los ha detenido a estas 17 personas en Cantillana y ha liberado a 8. Y por último, les contamos que ha fallecido Aurora Sánchez, actriz natural de Huelva, nacida en Cortegana, pero afincada en Sevilla, ¿no? Sí, tenía 65 años, se hizo famosa gracias a su participación en series muy conocidas como en Ana y los Siete. Era la mujer que cuidaba de la casa. El botón es Sacario, Apaga la luz, La Lola o películas como Clara y Elena. En el teatro también una intensa labor, por ejemplo, Picasso Andaluz o La muerte del Minotauro. Uh-huh. El botón es Sacarino. Bueno, en fin. Gracias, no, Pilar González. Eso. No, ha dicho el botón es Sacario. Sacario, bueno, aquí con mi iglesia. Gracias, 12:34. Es que me lo estaba soplando don Manolo Martín, que ha venido aquí con los titulares deportivos. Y dice, ¿el botón es Sacario? Digo, no, el botón es Sacarino. ¿Y don Pantuflo, qué tal? No se te escapa ninguna, ¿eh? Hombre, yo era un ferviente devorador de Don Pantufio, de los tebeos de el Botones Sacarino, ¿verdad? No, de así todo, que nada, claro, en el momento que pero nuestra generación ha vivido con Carpanta, ha crecido con Carpanta, con qué Mortadelo, qué hambre pasaba la Carpanta, ¿eh? Qué hambre, qué maravilloso, qué las historias de Carpanta, cómo se buscaba la vida para comer. Maravillosas, maravillosas, Yo era más de cuento. ¿Sí? La princesita con el guisante, ¿no?, debajo del colchón. Tú eres, en sí tú eres una princesita, hombre. Qué cosa más bonita. Eso se lo dirás a todos, querido Manolo. Oye, dinos algo. A ver qué digo. Algo yo. deportivamente, digamos. Con lo bonito que estaba quedando esto. No sé. Tener que hablar de fútbol. Aparte, ahora. Claro, y además de la derrota del Sevilla, que es una cosa fea. Claro. Pues sí, la verdad es que derrota muy fea. Fea no, muy fea. La goleada que encajó ayer el Sevilla en el estadio de Son Mot, 4-1 ante un rival muy directo, como era el Mallorca, y prácticamente derrotado por incomparecencia, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad. La primera, bueno, estuvo bien, a la altura, un poco, un golazo de Mopé. Se escribe Maupay, pero se pronuncia Mopé, Estamos intentando ahí aprender a marchas forzadas el francés con la pronunciación de este futbolista, que marcó un golazo, pero ya digo que el paso del Sevilla por el campo del Mallorca fue auténticamente lamentable, no tiene otro calificativo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la resaca de esta derrota nos deja muchas circunstancias, ¿no? Algunas cerradas, otras ahí de par en par. La cerrada es que, como bien significa y como bien se emplea, la palabra cerrado es que el mercado ya está cerrado, pero hay algunas excepciones, ¿no?, que vienen a contarnos que hay futbolistas que están en el paro y que son agentes libres, ¿no? Aparece el nombre de Sergio Ramos, de nuevo en la órbita del Sevilla Fútbol Club, está en paro, pero a mí me cuentan que es muy complicado, que no se contempla a día de hoy, a esta hora, esta posibilidad. No se contempla. ¿Quiere decir esto que no lo vaya a hacer? Pues las cosas pueden cambiar en fútbol cada 5 minutos. Que venga de nuevo así, como jugador. Así, sí, no, sí, sí. No como, no, hablamos como futbolista. No como dueño de... Hablamos, claro, la última vez que se le mencionó es porque estaba detrás de un fondo de inversión. El motivo que a día de hoy impide y no se contempla es que el Sevilla está sobrepasado. Y ni llegando gratis al Sevilla Fútbol Club, la Liga autorizaría, digamos, esa contratación, porque no va a creer que el Sevilla no le va a pagar un duro al futbolista Sergio Ramos. Hay un mínimo, que son 300.000 euros para ganar dinero en primera división, pero la Liga no te computa eso. La Liga directamente te computa 1 millón. Como tú estás sobrepasado, pues no puedes tener, en este caso, ni a un futbolista, entre comillas, gratis de cara a la próxima temporada. Aquí el primer impedimento. El segundo ya, digamos, es un poquito más moral, ¿no? Es una especie de un jugador, una persona, un empresario que quiere comprar el club de fútbol, pues parece que habría ahí unos conflictos de intereses que habría que estudiar si son legales o no legales, pero que el Sevilla le gustaría, pues a lo mejor sí le gustaría, porque viendo el escaparate y viendo lo que hay, realmente es como para tentarse la ropa. Noticia también de la mañana y termino. Venga. Hay parte médico de Gio Lo Celso, el futbolista del Real Betis Balompié, y ojo porque no llegan buenas noticias. Lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho. No será una lesión de pronta recuperación. En el parte de médico del Betis habla pendiente de evolución, ya veremos a ver el tiempo de baja, pero se estima que por encima de las 8 semanas estaría el argentino fuera de combate. Luego te escuchamos con detalle. Gracias, Manolo Martín. Hasta luego. 12:38, Mediodía Sevilla. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. ProDetour, Diputación de Sevilla. Son 25 años compartiendo historias, el esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954-222260 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. Este martes os esperamos a las 6 de la tarde en el show del Comandante Lara, en el Auditorio Cartuja. Atención, atención, que tenemos un especial carnaval. Este martes, especial carnaval en el show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Cartuja. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Ya tenemos el cartel de la Semana Santa, se presentaba anoche ese Cristo de las Misericordias de Santa Cruz con un fondo rojo de figuras, algunas reconocibles, aparentemente humanas, otras incluso animales. Bueno, nuestros compañeros del llamador, nuestro compañero Juanmi Vega, hablaba con el cartelista poco después de su presentación. Es muy curiosa la forma en la que lo define y vi algunas noticias que da al respecto. Realizó hasta tres carteles y este al final ha sido el elegido. Escuchen. Sevilla ya tiene cartel de la Semana Santa. Se lo iba a explicar, pero mejor que lo haga su autor, Antoine Cas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Primero, la enhorabuena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es su cartel para el que nos está escuchando? Pues mira, para el que os esté escuchando, es un cartel muy rotundo, en donde el azul y el rojo funcionan de una forma separadas, pero al mismo tiempo complementarias. Es el Cristo de la Misericordia de Santa Cruz, suspendido con una especie de un espacio muy muy poco visible, muy poco reconocible. El fondo es rojo, se agitan muchas formas extrañas. Esas formas extrañas son reconocibles en algunas cosas, las caras, algunos elementos humanos, la parte de la cruz, por la parte de la cornisa, así que es verdad que hay como almas que se disputan un poco esa paz que emite el Cristo de las Misericordias, ¿no? Y todo eso está coronado un poco, está suspendido un poco por un espacio como de la mitad hacia abajo, mucho más Nápoles, mucho más suave, en el que las fuerzas se tranquilizan, aparece de una forma muy leonardesca la Magdalena del Buen Fin, que es una imagen muy especial, que creo que es una imagen además que es parte de nuestra Semana Santa contemporánea. Y el rotundo Cristo de Santa Cruz, que creo que era una imagen que necesitaba. Yo necesitaba el cartel para hacer el Cristo de Santa Cruz, no el Cristo de Santa Cruz necesitaba un cartel. Yo necesitaba la excusa de hacer un cartel para Sevilla para poder decir, es que esta imagen es muy poderosa, es Sevilla y es una imagen que sobrecoge muchísimo. Que usted lo tenía claro. Sí, lo tenía claro, lo tenía claro. Yo soy una persona que cuando hice el llamador, sí que es verdad que tenía muchas ideas y así incluso el llamador se desplegó conmigo muchísimo y sacó las dos imágenes que tenía para la portada. Lo mismo he hecho un poco con el cartel de la Semana Santa. He hecho tres carteles, esos tres carteles están hechos, están finalizados y cuando el Consejo llegó a verlo, pues decidí yo que este cartel sería más rotundo en ese momento, ¿no? Y los otros dos pues se quedan un poco para de apoyo para cuando se haga, Dios mediante, la exposición en Cajasol, que habrá mucho apoyo del cartel y mucha obra a exponer que no se haya visto, pues también decirle a Sevilla que también tiene esos dos carteles hechos con un gran tamaño y con la misma intensidad, las mismas ganas. ¿Cómo ha vivido usted las horas previas a la presentación? Muy nervioso, como siempre, como nos pasa a todos, ¿no? Porque para que salga todo bien, para que nada falle, para que todo un poco vaya engranado. Después se cambió la fecha, como vosotros bien sabéis. Entonces, improvisar sobre la marcha también te trastoca un poco esos nervios, esa tranquilidad de dejar los deberes hechos. Pero bueno, yo creo que ha ido todo bien, se ha podido hacer el acto lo mejor posible, lo mejor que sabemos hacerlo, no solamente yo, sino el Consejo de Hermandad, de Caja Rural, en fin, todos a una. Creo que la marca Sevilla debe ser de todos, y todos sumar para que la marca Sevilla funcione. Y el cartel de la Semana Santa se merece que todos estemos unidos, ¿no? Medios de comunicación, pintores, por la parte que nos toca, en fin, y eso es muy importante. Hay una cosa que está clara, y es que a raíz de que se filtrara la descripción esta mañana de su cartel, algunos han intentado emularlo con inteligencia artificial, pero es que no tiene nada que ver. Vamos, a peor lo que han hecho con inteligencia artificial. Sí, porque Verá, la inteligencia artificial es como es una algo que te incita a utilizarla. Es te arrastra, te como la la serpiente del libro de la selva, ¿no? Es una cosa que de pronto te encuentras, pero la verdad es que el sentimiento que tú tienes que tener cuando tú coges pintura y solamente la revuelves sobre el lienzo, la manchas, la tiras, buscas la forma, haces la textura, eso sale del interior de la barriga, del centro del corazón. Eso no sale de una inteligencia artificial, por muy bien montado que esté. Entonces, resulta, te quedas con poco sabor cuando en la inteligencia artificial quieres montar tu cartelito y ves que se te queda corto, se te queda como algo más. Entonces tienes que desecharlo y decir, yo me tengo que tirar de cabeza y esto tiene que salir lo que salga, pero tiene que salir del centro de mí, del centro de mi corazón, del centro de mi barriga, del centro geográfico de mi cuerpo, para que eso la gente lo pueda oler, lo pueda ver. Y eso funciona así, no funciona de otra forma. Lo que nos gusta la pintura, disfrutamos pintando, no disfrutamos creando ya lo creado, sino pintando lo que hay, pintando lo que hay en nuestro interior, creando. Ese momento es el mejor, es cuando mejor vivimos. Entonces, claro, la inteligencia artificial nos llega hasta donde llega, ¿no? Llega hasta donde llega y te da lo que te da, no te da más, te da algo vacío y plano, por muy bien académicamente que te lo pueda vender. Entonces, claro, es una tentación. Yo comprendo que sea una tentación para mucha gente. Para mí no, porque yo ya tengo ya una trayectoria de edad, no de experiencia, que no me da miedo a que un cartel me pueda quedar o un trabajo me pueda quedar a medio hacer, porque sé que desde el principio le pongo toda la fuerza y toda la razón. ¿Se esperaba esa respuesta? Pues, verá, yo sé que en esta ciudad me quieren muchísimo. Yo lo noté cuando me designaron cartelista en ese momento, que la gente estaba contenta. Me encantaban los comentarios de decir, haga lo que haga, nos puede gustar más o menos, pero seguro que tendrá calidad. Entonces, esa sensación te da tranquilidad, porque en el fondo dices, bueno, yo no voy a gustar a todo el mundo, yo voy a hacer algo que llegue, algo que yo tengo en el interior y que quiero que llegue a los demás. Entonces, esa sin razón sí que te llevan volandas hasta el día de la presentación del cartel. Y me gusta que el cofrade, a lo mejor más rancio, el cofrade más académico o con sus ideas más claras, con sus cuatro pilares bien puestos, de pronto se dejen llevar por un cartel que a lo mejor funciona de una forma más intuitiva, más metafísica, más visceral, aunque esté el Cristo de una forma muy académica hecha, ¿no? Pero todo lo que lo rodea es muy, muy visceral, con lo cual, si con eso se dejan embaucar, ya he ganado muchos adeptos. Ahí está el cartel de Antoine Cas, el cartel de la Semana Santa de Sevilla del año 2026. Buenas tardes. Damos la enhorabuena a este magnífico pintor gaditano. Ahí está el cartel y ustedes, pues, disfrútenlo. Nosotros nos vamos a ir a la Universidad Pablo de Olavide. Hoy, día de la universidad. Nuestro compañero Manolo García Andrés está allí. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente estamos en la Universidad Pablo de Olavide, donde hoy se celebra el Día de la Universidad, de esta institución que reconoce así en este acto la labor y la dedicación del profesorado y de todo el personal técnico de gestión y de administración que la hace posible. Y tenemos con nosotros al rector de la Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez. Señor Oliva, un día muy importante para su universidad, donde se rinde homenaje a Pablo de Olavide, de quien toman ustedes el nombre, y también se reconoce a la labor docente de los profesionales que trabajan en ella. Un día muy importante. Sí, efectivamente. Yo siempre digo que la universidad, ante todo, somos las personas. Las personas que la construimos día a día con el trabajo, con el talento y sobre todo con la pasión que nos lleva, que es la pasión por la defensa del sistema universitario público y de la educación superior. Y por eso era tan importante reconocer tanto, por un lado, a las personas que se nos jubilan, que han dedicado gran parte de su vida a construir esta universidad, y por eso hay una serie de reconocimientos, de méritos, de medallas a las personas que desgraciadamente ya nos tienen que abandonar en la universidad porque han llegado a su edad de jubilación. Y por otro lado, es muy importante, la Universidad Pablo de Olavide es muy conocida por la tarea investigadora que ha hecho desde un principio en todos los ámbitos, y por lo tanto para nosotros es fundamental reconocer explícitamente esa tarea investigadora, y lo hacemos cada año con tres grupos de investigación. Este año, permíteme decirte que tenemos tres grupos de investigación muy potentes: uno sobre empresa familiar, innovación y emprendimiento, otro sobre protección del patrimonio histórico a través, sobre todo, de intervenciones científicas y con técnicas e instrumentos científicos muy importantes, y finalmente un grupo de que estudia fundamentalmente cómo combatir especialmente las bacterias multiresistentes, que es uno de los grandes retos de la Organización Mundial en el siglo XX, que ha establecido la Organización Mundial de la Salud en el siglo XXI. Insignias de oro y plata, medallas al mérito, reconocimiento al personal que se jubila. Todo esto en la Pablo de Olavide, que se celebra porque es el aniversario del nacimiento de Pablo de Olavide. Denos unas pinceladas de quién fue Pablo de Olavide. Bueno, Pablo de Olavide fue una persona que nació en Lima hace 301 años, este año, y que fue un gran ilustrado que vino a España fundamentalmente a cultivar y aplicar todas esas ideas de la Ilustración. Tuvo una tarea extraordinaria en la ciudad de Sevilla, que desgraciadamente no es tan conocida. Modernizó por completo la ciudad desde un punto de vista de su propia infraestructura urbana, pero es que además de todo eso, yo sobre todo destacaría que hizo la gran renovación del plan de estudios de la Universidad de Sevilla, una renovación ilustrada, moderna, que intentó sacar a la Universidad Española de lo que eran, pues concretamente, la oscuridad y las tinieblas del pensamiento que había previamente, ¿no? Por lo tanto, fue un gran ilustrado del que tenemos que aprender muchísimo, y que, como yo siempre digo, una persona cuya obra hay que releer, porque es una enorme actualidad, incluso para afrontar los grandes retos de nuestra sociedad actual. Pues Antonio, la UPO, ¿sí?, recoge el testigo de Pablo de Olavide. Hoy se celebra su día, uh-huh. Fue en realidad el pasado domingo, pero se celebra hoy al ser hoy lectivo. Y bueno, un acto importante hoy aquí en la UPO, en la, claro, Universidad Pablo de Olavide. Gracias, bien, Manolo García, gracias. Andrés. Muchas gracias. Y gracias. De la Universidad Pablo de Olavide, el intendente de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, ¿eh? Por él está la Luisiana, la Carlota, la Carolina, Fuente Palmera, Cañada Rosal, en fin, muchas poblaciones de nuestra provincia y de otras provincias como las de Córdoba y Jaén. Y no olvidemos, el primero que hizo el plano, mandó que se hiciera el plano de la ciudad de Sevilla. El primer plano lo hizo Pablo de Olavide. Son las 12:52 minutos. Enseguida les vamos a hablar de los pájaros. Canal Sur Mediodía, Sevilla. A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla. No la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Canal Sur Mediodía, Sevilla. The Birds. Británico que le ponía música de esta manera a un pasaje del libro del Eclesiastés, que dice que hay un tiempo para todo bajo el cielo, ¿no? Y dice el refrán que hoy día 3 de febrero, es el día de San Blas, y que las cigüeñas verás. Y no sabemos exactamente qué hay de cierto en esto. En fin, las cigüeñas y otros pájaros, que parece que con la ristra de borrascas que tenemos sobre nuestras cabezas, parece que los vemos menos, ¿no? ¿Dónde estarán? Le hemos pedido a Carlos Camacho, investigador en la Estación Biológica de Doñana y especialista en aves migratorias, que esté con nosotros unos minutos para preguntarle algunas cosas de esto que nos parece muy interesante. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, esto de las cigüeñas verás, no sé si es un refrán adaptable a nuestras latitudes o es más propio del norte de la península. Bueno, es un refrán obsoleto realmente, porque las poblaciones de cigüeñas tradicionalmente migradoras, algunas de ellas se están volviendo residentes porque tienen disponibilidad de recursos todo el año, gracias a la actividad humana. Hoy en día los vertederos generan mucho alimento que pueden aprovechar, y si las temperaturas también son más suaves, ya no tienen la necesidad de realizar ese viaje energéticamente tan demandante y pueden quedarse permanentemente en nuestras latitudes. Claro, tan a gusto. Por ejemplo, me estoy acordando de ese vertedero tan importante que hay cerca de la A92, a la altura más o menos de la Puebla de Cazalla, ¿no? Ahí tenemos cigüeñas, a punta pala, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, y es que es un recurso, al final las aves se mueven sobre todo por el alimento. Los animales se mueven por reproducirse y por alimentarse. Y la migración es una adaptación a la estacionalidad. Durante un tiempo del año, las aves encuentran dificultades para encontrar alimento. Si hay un recurso que suple de forma, ese alimento natural, lo suple de forma artificial, pues se reduce la necesidad de viajar para ir a buscarlo a otra parte. Y es lo que está sucediendo, como digo, con algunas aves que acuden, por ejemplo, a vertederos, ¿no? Tan sencillo como eso. ¿Cómo está afectando a las aves de nuestra, por ejemplo, de las ciudades, ¿no? Las aves urbanas, y de otros lugares, ¿no? También de las zonas rurales. ¿Cómo está afectando todas estas borrascas que tenemos encima? No sé si esto está, alterando también su comportamiento. Bueno, pues como el nuestro, el agua es vida, pero es molesta en algunos casos y nosotros lo sentimos así, probablemente las aves también. El hecho de que haya inclemencias meteorológicas dificulta su capacidad, pues, para moverse, para localizar el alimento, y lo que en definitiva ocasiona es un desafío energético. Es decir, si tienen dificultades para alimentarse durante un tiempo porque el tiempo climatológico no las favorece, obviamente pueden tener dificultades para enfrentar todas sus necesidades de forma cotidiana y conseguir el alimento que necesitan simplemente para mantenerse vivas. O sea que realmente, dependiendo del grado de intensidad, las inclemencias meteorológicas pueden representar un desafío y comprometer el balance energético de las aves. Claro, o sea que estarán aprovechando esta ventanita que tenemos, ¿no?, de un poquito de sol para buscar alimento antes de que vuelva la borrasca de nuevo, que, como venimos contando, mañana ya tenemos lluvias importantes de nuevo en aviso amarillo. Una última cosa que te quería preguntar, Carlos, los vencejos, que tienen que estar a punto de llegar ya, ¿no? Sí, a mediados de febrero, bueno, incluso un poco antes, algunos individuos sueltos empiezan a verse ya por la ciudad de Sevilla. Así que en cuestión de 2 semanas seguramente tendremos ya los primeros por nuestros cielos. Ajá. Que son de los más afectados precisamente por los vientos y por las lluvias, porque son insectívoros aéreos. Es decir, se alimentan de otros insectos que van volando. Y cuando hace mucho viento, los insectos generalmente están menos activos porque obviamente no pueden controlar su movimiento. Y cuando no vuelan, las aves no tienen que comer. Claro, o sea que con estas lluvias que tenemos igual se retrasan un poquito, ¿no?, en llegar. Pues puede ser también. ¿Para qué voy a ir a un sitio donde no tengo que comer? Pero ellos no tienen información de lo que está sucediendo aquí, que es otro gran desafío al que se enfrentan las aves migratorias. Las aves migratorias, cuando salen de su sitio de partida, no saben lo que está sucediendo aquí, no pueden mirar el tiempo. Entonces están a expensas de las inclemencias que se encuentran durante el viaje. Es muy común en especies de nuestras latitudes que provienen del Sahel, por ejemplo, que encuentren tormentas de arena en primavera y tengan o que retroceder o soltearlas volando a mayor altura, porque realmente generan una fracción importante de mortandad. Hay tormentas que se encuentran sin poder predecir de ningún modo. Claro, no escuchan Canal Sur Radio, no están atentos, no tienen la predicción de la EMET, como es lógico. Carlos Camacho, gracias por estar con nosotros. Es un auténtico espectáculo verlos llegar, los vencejos. Lo dicho, gracias. Estoy de acuerdo, gracias. Un saludo. Mañana volvemos a partir de las 12 del mediodía para acompañarles durante una hora. Escuchan Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.